larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Es 1986. En Argentina empieza la resaca de la primavera democrática. Después de la apertura, la asunción de un gobierno constitucional y el juicio a las juntas militares, comienza a verse que la herencia de la dictadura cívico-militar es más pesada de lo pensado. Los problemas económicos comienzan a arreciar y ya no parece que con la sola democracia alcance para educar, trabajar y comer. En las disquerías están los discos de The Police, Signos de Soda Stereo, Tango de García y Aznar, Virus en Vivo, los últimos trabajos de los Enanitos Verdes, de Miguel Mateos, de Fito Páez y de los Twist. También Riff 7 y Llegando los Monos, de Sumo. Pero hay uno que se destaca ya desde su portada. Al contrario de su predecesor, no se lee en él el nombre del grupo, sino todo lo contrario. Está ausente. Sobre un fondo negro, una horda de rostros ajados y turbios carga banderas rojas. Encima de ellos se lee Octubre, también en color rojo socialista, con una K en lugar de la C y con la B invertida, lo que le da un aire soviético. Es el segundo larga duración de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una banda oriunda de La Plata con amplia reputación en el circuito under de Buenos Aires. Unos días antes de la aparición del disco, en mayo, el grupo había batido su récord de convocatoria en Palladium, un reducto del Bajo Porteño, donde ya se habían podido ver las gigantografías de esos rostros proletarios y miserables, y se había oído, como introducción a las nuevas canciones, la obertura 1812 de Tchaikovsky, una pieza compuesta para enaltecer al ejército ruso que rechazó la invasión de Napoleón Bonaparte. La épica de las masas movilizadas, entonces, encuadraba en el álbum que consolidaría el mito de los Redonditos de Ricota. Presentamos hoy, en larga duración, Octubre, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Yeah.

Al margen de las corrientes estéticas mayoritarias de la primera mitad de los 80 y aparentemente impermeable a las modas y vanguardias musicales, había atraído al público entendido de Buenos Aires con sus aires de izquierda ilustrada, post-psicodelia y visceralidad rockera. Los Redondos eran una banda atractiva para la bohemia urbana, el público universitario y cierta burguesía con intereses artísticos que habían detectado en Solari, Bailinson y compañía algo más que un buen grupo de rock. Ya desde sus primeras y míticas incursiones en territorio porteño, donde trasladaban el cuerpo amorfo de Patricio Rey y lo invocaban en conciertos que eran una mezcla de happening con espectáculo de cabaret, la banda contaba con la simpatía de periodistas y programadores de radio. Incluso sus fallidas sesiones para la RCA de 1982 eran programadas en las radios, a pesar de su sonido deficiente. En 1985, Gulp, el primer long play de la banda, consolidó ese recorrido. Y al año siguiente, el monstruo ya había empezado a crecer. Sin manager, sin compañía discográfica ni aparato de prensa, las noches del 17 y 18 de mayo de 1986, Los Redondos llenaron Palladium con más de 1.800 personas. Fue el hito previo a la publicación de su segundo disco, titulado Octubre, al igual que la película del ruso Sergei Eisenstein, en la que aparecen los héroes de la Revolución de 1917. El carácter político del disco era indudable y hasta extemporáneo, si pensamos que por aquella época el rock había dejado a un lado esa temática, más propia de la década anterior, pero que para Los Redondos y para el país sería premonitoria. Continuamos escuchando Octubre, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Thank you. Larga duración. Hay cosas que son mucho más mágicas y reveladoras así. Cuando quedan suspendidas. Yeah. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Motorcico, la canción que acabamos de oír, es, como el título del disco, una referencia cinematográfica. Como es sabido, antes de ser Los Redondos, el Indio Solari y Sky Bailinson se conocieron musicalizando un film de Guillermo Bailinson, hermano de Sky. Solari es un cinéfilo empedernido y el cine tiene un peso importante en su universo letrístico. Motorcico, por su parte, refiere a Motorcycle, una película de mediados de los 60 protagonizada por unos motoqueros, un veterano de la invasión a Vietnam y un rockero. La canción también parece estar imbuida por la presencia de la cocaína, una droga que a mediados de los 80 estaba extendiéndose y que marcaría el ritmo de la época. Cine y cocaína también son protagonistas principales de la canción siguiente del tracklist, la emblemática Jijiji. En una entrevista con Rolling Stone, Solari llegó a decir que es un poco la paranoia de la droga. No lo llamaría de la experiencia con las drogas, sino que está hablando simplemente de cuando alguien está a la deriva en esa situación. En este film, habla como de una película. Parece el típico psicópata que está viendo la película de él mismo en circunstancias en que todos los valores, el prestigio poético de cada palabra, tienen que ver con el estado de paranoia que te da la cocaína, un estado muy reconocible, por otra parte. La canción se monta sobre una armonía compuesta por Bailinson, que completa la valía del tema con dos solos de guitarra, el primero de ellos tocado por Tito Fargo Daviero y luego replicado hasta el hartazgo como el instante del pogo más grande del mundo. Continuamos escuchando Octubre, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Tiranizando a quienes te han querido.

larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. Además de la simbología revolucionaria que el artista plástico Rocambole le imprimió a Octubre, con esas masas movilizadas, banderas rojas y catedrales en llamas, el disco tiene referencias concretas al estado de cosas en la política internacional de mediados de los 80. Desde el inicio, con aquello de "Te prefiero igual, internacional", pasando por la aguda frase "Atrapado en libertad" o la referencia a las chicas secas, austeras y soviéticas, Solari, que todavía trabajaba como celador en un hogar de niños, pone el ojo sobre el peligro atómico y la cercanía del supuesto fin de las ideologías. En Divina TV Führer habla de darle un bombazo al planeta para que no moleste más, y en la canción que acabamos de oír, Canción para Naufragios, vuelve a hablar de bombas de aquí para allá y de esos 6 minutos, que era el tiempo que tardaría un misil nuclear en hacer el trayecto entre Moscú y Washington. La última canción del disco, la festiva Ya nadie va a escuchar tu remera, redundará en algunas ideas que Solari ya había empezado a esbozar en El delito americano, un texto que publicó la revista Fin de Siglo. En una parte decía: "Somos el miedo de la soberanía de los piratas del mundo que mutilan el estado de ánimo e impiden las emociones reveladoras". Continuamos escuchando Octubre, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. No. larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Así termina Octubre, el segundo disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Además de Carlos Solari en voz y Sky Bailinson en guitarra, pareja compositiva que figura como autora de todos los temas, el personal del disco se completa con Piojo Ábalos en batería, Willy Crook en saxo, Tito Fargo Daviero en segunda guitarra, Semilla Bucciarelli en bajo y los músicos invitados Daniel Melero en teclados y Claudio Fernández en percusión electrónica. Estos últimos dos nombres no son nada irrelevantes. Melero, que venía de publicar el primer disco de synth pop de la música argentina con su grupo Los Encargados, y Fernández, que integraba Don Cornelio y La Zona, fueron importantes a la hora de llevar al disco los sonidos que Solari y Bailinson habían imaginado desde su gestación. La pareja autoral se había topado con instrumentos electrónicos en la casa de un ex miembro del grupo, Gonzo Palacios, y los había utilizado para dar forma a los primeros demos. El álbum se grabó en los estudios Panda, junto al técnico Osbel Costa, que también hizo un aporte al introducir el efecto de reverb en varios temas. Para despedirnos de este mítico álbum, vamos a escuchar a Los Redondos en vivo en 1986, haciendo algunos temas que formaban parte del repertorio de la época, pero que no ingresaron en el disco. Son Mi Genio Amor y De Estos Polvos Futuros Lodos, que incluso llegó a figurar por error en la caja de la primera tirada en vinilo, aunque nunca fue editada. Presentamos hoy, en larga duración, Octubre, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Cada vez menos. de vida, pero cerca, aquí cerca el lobo aúlla, despertando al mal hombre, al mago bueno, por un corazón que no puede cumplir más promesas ya. Yo pensaré un día que allí la obra es más importante por encima de quien la crea. Es lo que prevalece y lo que lleva el mensaje. Larga duración, una hora al calor de un disco. canta como un león, pero es el más salvón de la ciudad. Ladrenlo que ladren los demás. Qué lindo que está saliendo todo. Vamos. Larga duración, sábados y domingos a las 11 de la noche. Larga duración, la discoteca de Radionauta.